Este tema lo va a cantar Gonzalito Ferrer, dice de esta manera. ¡Y arriba las manitos! Esto es Amar Azul y Cumbia Nena. Vos, vos quién sos, que cuando te vi me enamoré de vos. Vos quién sos, pasa el tiempo y mucho más te quiero yo. Amigas, miraste a otro lado. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo será tu nombre? Nena, qué bien que estás. Yo voy a preguntar: ¿a dónde vivís? ¿Y si salís con alguien? Si sos la chica deseada, porque ganas no me faltan. Tenés pinta de rápida, muchachos que están en esa punta también, ¿eh? Bueno, seguimos con Amar Azul de esta manera.